A ver quién se anima a bajar en Goitibera por la rampa de Yacuri. Tenemos con nosotros a Susana Mosquera y a Nagore Uriarte, de las cuadrillas Nasiak y de Nasiak. De Nasiak, sí. Porque la otra cuadrilla no está aquí, pero que también participa en la bajada de Goitiberas, es Añubeak, ¿no? Añubeak, eso es. Bueno. Contarnos, a ver cómo surgió la idea. Es la primera, bueno, va a ser la primera vez y por lo tanto no se sabe muy bien cómo va a terminar la afluencia de público, también la participación, los participantes, aunque ya me habías dicho de micrófono cerrado que ya hay nueve intrépidos o intrépidas, no sé, eso es. Todo chicos, de momento todo son chicos, todos chicos. ¿Eh? No hay ninguna chica que se anime a bajar todavía. Sí, sí. Bueno, porque va a ser la bajada de Yacuri. Eso es. Hacia las piscinas, esa zona. Pues es una zona espectacular, desde luego, y con 800 metros de largo. 800 metros de carrera y una pequeña zona de frenada. Así que esperemos que los frenos con vayan muchos bien. Fardos de paja. Con entonces. Muchos fardos de paja. Y muchos neumáticos. Y muchos neumáticos que tenemos que empezar a colocar en breve. Sí, sí. Oye, todo esto, lo que cuesta organizarlo, preparar todo el lío para que luego, pues bueno, en un poquito rato, sí. Se vaya, bueno, todo. Pero hemos de decir que nos hemos organizado bastante bien y que no nos han puesto ninguna pega en ningún sitio. Son todo muy rápido, muy bien. Y ya los está, permisos ya está. Del ayuntamiento, tanto los de la Federación Española de Inercia, también enseguida nos dieron apoyo, nos dijeron que gracias por organizarlo. O sea que era la primera de Álava, sí, que se va a organizar en mucho tiempo. Eso es. La idea surgió un poco pues para organizar una carrera para fiestas, más que nada, pero bueno, luego con el tema de la federación y así, pues ha ido tomando un poco forma más profesional. Sí, porque esto de las goitiberas en las fiestas de los pueblos era algo como bastante clásico, muy típico, ¿no? Sí, muy típico. Sí. Yo no sé, claro, alguien recordará seguramente la última vez que se hizo aquí en Laudio, porque seguramente se habrá hecho, ¿eh? Mucha gente, sí. Nos hemos encontrado mucha gente cuando hemos pegado carteles, mucha gente que recordaba, que ¿no? recordaba y en su día bajaba y pues como yo cuando muy era contento. Joven rompí tres pantalones, ¿no? Sí, gente, y las zapatillas, que le ha gustado mucho, que no va a participar pero que seguramente irá a verlo. Bueno, ya hay gente de 40 y pico años, sí, que sí que va a participar, ¿eh? Un par de intrépidos que son hermanos, sí. Gemelos, sí, sí. Además creo que sí. Ah, son, no, gemelos, lo dijo ayer. Oye, Susana Nagore, sí. Casco, protección, desde luego eso... Sí. Todo. Obligatoriamente tienen que llevar un casco que les cubra totalmente la cabeza, poder ser un casco de moto homologado. Y pedimos también que se cubran, que lleven ropa que cubra, si pueden llevar coderas y demás para evitar pues rasponazos y demás. Y sobre todo frenos en las goitiberas porque es obligatorio, necesario. Bueno, oye, esto de las goitiberas, que es un mundo, debe ser un mundo... Que no creíamos que existía, un mundo aparte. Que existe, eso sí, sí, y con muchísima afición, y desde luego hay sitios, me comentabas antes, por ejemplo, en Asturias, ¿no? Que está el circuito más largo. Sí, la de Seares, yo creo que sí, es... La gran carrera de Seares. Sí, ahí, además creo que coincide con este fin de semana, con la nuestra, con lo cual nos habían dicho que si no hubieran venido, que mucha gente de por aquí alrededor hubiera venido, pero esa es una concentración de todo el fin de semana, sí. Y la gente que es aficionada, los que están federados, que corren siempre, van allí todos. Sí, 4 kilómetros. Yo creo que sí, que anda. Creo que sí, más o menos. Si es que no me hago idea. Con sus curvas y sus cuestas. Sí, sí, ¿eh? Es una pasada. Sí, sí. Sí, porque bajar debe será fácil, pero subir... Bueno, a remolque. Hombre, remolque. Sí, de hecho nosotros también utilizaremos un remolque para subir todas las goitiberas, o sea que en ese sentido... Sí, porque hay una primera bajada de entrenamiento, luego 2 cronometradas, y si da tiempo... haremos una libre para que la gente pues lo disfrute, eso y es, que no tenga que estar pendiente del cronómetro y no tanto por el premio sino por el espectáculo en sí, ¿no? Que eso la gente es, del pueblo lo disfrute, que ese día de Morcillas, que no había igual muchos eventos, pues que no se quede colgado, que no solo sea a la noche. Sí, será a las 4 de la tarde. Eso es. Bueno, es un lugar además que hay árboles, hay sombra. O sea, que sí, a la tarde allí da la sombra. Sí. Lo hemos comprobado. Lo hemos comprobado nosotras mismas. No se preocupe, que es un sitio además muy muy bonito para pasar la tarde, ese momento pues previo a la cena, ¿no? Va a haber avituallamiento también para los chicos que se animen a participar y demás. O sea que bueno, sí. Porque llegarán bastante pronto. Sí, estamos contentas, porque es la primera vez que organizamos algo como cuadrilla. Eso es. Y se ha presentado bastante gente. Hasta ahora van, ¿cuántos? Van 16 personas 16. En 9 goitiberas. 9 goitiberas. Bueno, además novedad en fiestas, ¿eh? Eso en fiestas. Alguien que se ha preocupado en recuperar algo que, como hemos dicho antes, alguien ya se acuerda de que había, de que ha habido pruebas de este tipo. Que surgió muy tontamente, pero que... porque fue una tarde en el Blanco, tomando algo, y surgió así, totalmente dijimos, tontamente. ¿Qué podemos organizar el año que viene? Porque el año pasado fue el primer año que salimos como cuadrilla. Antes éramos pues un grupo de amigas, sin más. Que salía de fiestas y ya está. Nunca nos dio por hacer cuadrilla o incluso meternos en una cuadrilla. Eso es. Heavy nos animó a que... Sí. Heavy Vales, que ya le conocéis, nos animó a que hiciéramos cuadrilla, que nos pusiéramos un nombre y que organizáramos algo. Y surgió así. Sí, dijeron, ¿qué podemos organizar? Venga, las goitiberas, wow, que no hay narices. Venga, fue un poco ya organizamos algo ya, organizar bien, ¿no? Sí. Nada de una comidita, ni nada. No, las goitiberas, ahí a lo grande. Sí, sí, no voy a pensar, que va a estar además una persona de la Federación Vasca de... No, de la Federación Española. Española. Sí, porque hay otra Federación Vasca, pero lo hemos sabido tarde, entonces. Ajá. Que como ya lo empezamos a organizar con ellos, pues bueno. Sí, sí, que va a estar presente para, para verificar un poco todo. Eso es, para que todo se cumpla, las normas de seguridad. Pedimos al público que vaya, que nos haga caso, si les decimos que en sitios que no se pueden poner, que por favor nos haga caso. A la gente que lleva chaleco amarillo, que les hagan caso y que se queden detrás de las vallas o donde les llegamos. Sí, porque hay un tramo que no es muy seguro para estar, que no se puede acumular mucha gente, porque detrás no tiene casi terreno ni nada, entonces es mejor que en esas zonas que las eviten. Eso es. Uh-huh. Bueno, seguro que hay sitios para poderlo ver sin ningún problema. Hombre, verlo todo es imposible. No se ve. La parte más espectacular será la de abajo, la llegada. Es cuando ya llegan rápido. Es cuando más rápido llegan, porque además es la pendiente más pronunciada y hay una curva bastante elegante. Sí, sí, cuando tienen que frenar. Llega a la meta. Esa es la mejor parte. Esperemos al menos. Esperemos que frenen, por favor. Sí, sí. Bueno, va a haber dos ambulancias también y dos médicos voluntarios muy amables. Eso es. Que van a ir por amor al arte. Sí. Pero muy bien, muy bien. Bueno, pues ya ven, la bajada de las piscinas, vamos, para que se sitúen y sobre todo los que nos escuchan desde fuera, que es las piscinas de Yacuri, pues esa bajada que hay desde el monte. Sí, donde estaba antes la cruz, el transformador eléctrico que había antes. Bueno, pues esa zona que va a ser el lugar que han elegido estas chicas de las cuadrillas, que se han animado muchísimo, que es llegar... integrarse en la fiesta y ala. Y ya, a lo grande. A lo grande. Y, claro, pues nosotras, lo de las goitiberas. Sí. Uh-huh. Bueno, 9 participantes, 16 participantes, 9 goitiberas, pero bueno, que puede ser que se apunten más, porque los federados llegan y sin más. El plazo es hasta esta noche, mañana es el último día que tengo para hacer los seguros, porque ya el sábado no abren los bancos, es más que nada por eso. Así que, bueno. Pues ya ven, casco, seguro... rodilleras, codilleras, frenos, todas las protecciones necesarias. Eso es. Obligatorio el freno y el casco, eso por favor, y que vayan cubiertos, que vayan tapados toda la piel, que no se les vea. Manga larga, pantalón largo, eso y es. Si tienen coderas y quieren utilizarlas, pues mucho mejor. Mucho mejor. Oye, que estáis aquí a hablar un poco de la fiesta, ¿cómo lo veis? ¿Cómo ha transcurrido ya la primera parte? La segunda ha empezado y bueno, pues con mucho ritmo, pues ¿no? Hasta ahora hemos muy visto bien. Por lo menos. Hasta sí, ahora sí, muy bien. Sí. Este miércoles el pirulo. Sí. Con mucha gente en la plaza. Muchísima de hecho tenemos gente. Aquí una colaboradora del Pirulo por primer año que lo vivió muy emocionada porque era súper fan del Pirulo. Sí, de la vimos por allí. Sí. Se le reconocía. Sí, sí. A pesar de que iba toda pintada, la gente que me conoce sí que me reconoció. Sí. Pero muy animado, ¿no? Muy animado y como ya nos contó aquí Iñaki Moscoso, que iba a ser ahí, bueno, como siempre, un show pues con mucha participación. Me dijo que, no sé, 48 personas creo que participaban sí, en total. No sé cuántos éramos, pero desde luego estábamos muchísima gente. Sí, sí, mucha. Sí. Y además un montón de elementos técnicos que estaban allí a disposición de todos y todas los que participaban en ese Pirulo Show, Pirulo Monster Show. Sí, quedó muy bien, muy bien. De hecho, una amiga de nuestra cuadrilla fue quien les maquilló. Estaba también muy contenta. Sí. Porque la primera vez que hacía algo de eso había estudiado caracterización y le ofrecieron la posibilidad y estaba feliz. Sí, sí. Feliz. Les quedaron todos muy, muy guapos. Bueno, ¿y el resto de la fiesta cómo lo veis? Pues yo estoy viendo que la gente participa bastante. A mí por lo menos eso es lo que me está pareciendo. Hay, todos los días que ha habido fiesta ha habido gente en la calle, en las calejiras. Yo creo que representación cada año, de todas las cuadrillas. Sí, eso es. Y cada año yo creo que la gente más. O sea, sí. La gente se anima a salir, incluso nosotros, joder, conocemos gente que está trabajando y que cuando sale, pues se anima y va a los eventos. Además, que empezaron hay muy bien el chupinazo, diferente, con mucha gente en el balcón, mucha participación. Sí, este año ha sido muy diferente. La plaza, a mí, por lo menos a mi percepción, estaba bastante más llena que otros años. Uh-huh, estaba muy bien. La verdad es que, bueno, pues buen comienzo, esperemos que buen final y que, bueno, para el año que viene, pues sigáis con muchísimo ánimo, como este para la segunda edición de las Gultiveras. La segunda edición. Crucemos los dedos. Estamos recogiendo ideas, porque nos han comentado la posibilidad de hacer un circuito diferente, pero bueno, no sé, ya lo, según cómo salga este año, lo plantearemos el año que viene. Eso es. Tenemos todo un año para pensarlo y para organizarlo, o sea que y ahora que ya sabemos cómo se hace más o menos, eso es, pues bueno, ya hemos echado a andar. Sí, sí. Bueno, pues gracias por venir aquí a los estudios de Radio Ayala, Susana Mosquera, Nagore Uriarte. Es que recasco. ¿Cuándo pasa? Y nada, pues a seguir disfrutando del eso es. Hasta que termine. Eso es. Muchas gracias. El domingo. Agur. La recta final. Agur.